Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa recordó a los padres de familia que la feria de regreso a clases que se encuentra instalada en la explanada delegacional del Jardín Cuitláhuac estará ahí hasta el próximo domingo. En el lugar, los comerciantes aceptan las tarjetas de útiles y uniformes que otorga el gobierno de la Ciudad de México. Los padres de familia pueden encontrar lápices, colores, cuadernos, gomas, sacapuntas, uniformes, zapatos y tenis. Además, se ofrecen servicios de óptica, cortes de cabello y revisión dental gratuita. La delegación Benito Juárez mantiene el programa Acciones Bajo la Lluvia, a través del cual invita a las personas en condición de vulnerabilidad, en situación de calle, riesgo o indigencia, a asistir al albergue de la demarcación. Personal de la delegación recorrió las diferentes colonias para invitar a este sector de la población a acudir al albergue, a fin de evitar cualquier enfermedad ocasionada por pernoctar en espacios públicos en esta temporada de lluvias. Tras la visita, 15 personas acudieron al lugar de manera voluntaria. La delegación Iztapalapa informa que se han realizado más de 3.000 estudios de mastografía a mujeres de dicha demarcación política, lo que ha permitido detectar de manera oportuna a personas del sexo femenino con altas probabilidades de padecer cáncer de mama. A través de un comunicado se dio a conocer que esto se ha llevado a cabo a través del Centro de Detección de Cáncer de Mama, en el que se realizó una inversión de entre 8 y 12 millones de pesos, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.